Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día. Buen día, ¿qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien, muy bien. Estaba leyendo la nota de hoy que te han hecho ahí en La Nación, en el diario La Nación, Laura Serra, sí. Sobre el tema del impuesto a los grandes patrimonios. Después, si querés, la revisitamos un poquito, porque ahí me enteré de un par de cosas en relación... Yo no sabía que alguien había dicho, no sé quién, que se iba a grabar a los supermercados. La verdad que no lo tenía ni siquiera presente. ¿A grabar a quién? A los supermercados. Ah. Y ahí te pregunta a ella y vos le contestás muy bien. Pero antes de eso, parece que es inminente que la Argentina presente la oferta para la reestructuración de la deuda. La calificación que hacen algunos diarios es oferta hostil. ¿Cómo la ves vos? Bueno, creo que hasta ayer hablamos del tema. Yo cada vez que hemos hablado digo que en la situación actual Argentina debe avanzar en la definición de la reestructuración de su deuda, porque es a partir de ahí desde donde tendrá, yo diría, un panorama más claro de cuáles son los recursos que dispone y a qué los va a aplicar. Creo que cuando ayer comentábamos los temas, yo decía, el año pasado se pagaron por la deuda en dólares 12.400 millones de dólares de intereses. Si eso se refinancia, si se difiere, si hay un periodo de gracia prolongado, además de las otras cuestiones que puedan haber de quitas y demás, el flujo de los recursos que el país tiene, menguados por la crisis, por todo lo que está pasando, pero podrán ser reorientados a cubrir el cúmulo de cosas que se han generado como nuevas necesidades para enfrentar esta pandemia. Entonces, en realidad, el gobierno, a través del ministro de Economía y en función del mandato que le había conferido una ley del Congreso, había hecho un cronograma que suponía que en la última semana de marzo se iba a hacer la oferta. Creo que eso se atrasó un poquito, pero yo vengo insistiendo que me parecía que en el curso de esta semana, por algunas declaraciones que había hecho Guzmán cuando presentó hace unos días los lineamientos para la reestructuración, yo entendía que en el curso de esta semana, es decir, los días que nos quedan de acá al viernes, debería haber alguna novedad al respecto, que sería tomar conocimiento cuál es finalmente la oferta argentina para regularizar la situación con los acreedores en dólares bajo legislación extranjera, que es el tramo que se está negociando. Y eso también en el marco de la relación con el Fondo Monetario, que también seguramente tendrá que formar parte de la misma negociación, aunque ahí no hay la misma premura, porque no hay obligaciones cercanas con el Fondo. Pero sí podría haber, yo creo que alguna vez lo esbocé como una teoría mía, que por una vez podría haber un hecho benéfico, que pudiéramos tomar el saldo que no se tomó de los préstamos del fondo y que eso sirviera para pagar un pequeño contado a los tenedores de bonos, digamos como contrapartida de la quita, el plazo y todo lo demás que estaría en juego. Pero es una idea mía, no quisiera que nadie la tome como que yo estoy sabiendo, dejando trascender. Es lo que en mi cabecita da vuelta cuando yo pienso qué haría yo si estuviera en esa situación. Y sin más datos que eso, ¿no? Está bien, tomar lo que quedó pendiente allí y con eso darle... A una parte, no sé. Y entonces decirle, bueno, la oferta de los bonos es... Mira, te doy al contado el X... Y por el resto, tantos años de gracia, tanta quita y una reducción de tasa de tanto. A ver, en relación a esta oferta que va a ser la Argentina, uno podría decir que cuanto más pataleen los bonistas, más beneficioso es para el país. También uno tiene que pensar que lo ideal sería que se haga una oferta que se pueda aceptar. Uh-huh. Porque no sé, no creo que la idea sea provocar que no se acepte, porque en ese caso sería bárbaro decir no te pago nada y chao, claro, listo para, claro, la vieja, como decíamos los pibes. Está bien. Pero no es así. Vos querés hacer una negociación que ponga a la deuda en un sendero sostenible, que es el término que se ha utilizado siempre, es decir, en un rango que se pueda pagar. Sí. Cuando se habla de la sostenibilidad, se está hablando de eso. Pongamos el tema en un rango que se pueda pagar. Y ni siquiera se trata de ponerlo en términos de hostilidad con el acreedor, sino de negociación con el acreedor desde el punto de vista de la realidad que tiene la Argentina y de las posibilidades que tiene la Argentina, que ya eran muy malas y que están fuertemente agravadas en esta situación. Claro. Porque no sería, qué sé yo, hasta aceptable, no quiero decir una palabra que no corresponda, que ante la cantidad de urgencias, de necesidades no cubiertas y demás que tenemos por delante, se siguieran destinando recursos a pagar deuda en este momento. Vos fíjate que si bien no alcanza a la Argentina en el G20 o en el Banco Mundial o en alguno de esos, están hablando de justamente el tema de la deuda, hablan de los países pobres. Argentina no califica en esa categoría, por suerte. Uh-huh. Porque efectivamente los estándares de vida de esos países pobres son muchísimo más malos que los de la Argentina en todo sentido, los niveles de pobreza, indigencia, marginalidad, son mucho más altos, pero hay voces que plantean que a esos países habría que condonarles la deuda. Bueno, el Papa mismo, ¿no? Sí, el Papa mismo, exactamente. Entonces, en un escalón un poquito más arriba están países como la Argentina, que son los países en vía de desarrollo, pero entonces, sin hablar de condonación, se habla de sostenibilidad, es decir, de un sendero que permita que el país pueda desarrollarse, cubrir sus necesidades fundamentales de sus ciudadanos, de sus ciudadanas, y en ese derrotero de sustentabilidad pueda crecer, y en ese crecimiento pueda generar recursos para pagar la deuda reestructurada. Bueno, eso es un poco el derrotero y lo que yo me imagino, y que hoy me sorprendo, porque yo hasta ahora no había pasado, pero no sé si trascendió algo o qué, yo no tengo esa información, pero aparecen todas estas cosas, ¿no? De que sería inminente, incluso algún diario dice, el cronista, posible ayuda a Argentina aunque entre en default, puede acordar nuevo préstamo con el fondo. Sí. Inminente presentación de oferta a acreedores externos, dice Ámbito. Es decir, más que yo no estoy haciendo nada más que lo que hago habitualmente, que mirar los diarios con una mirada determinada y seleccionar algunos temas y hablar de eso. Ahí, aprovechando que mencionaste a el Ámbito Financiero y el cronista, llevan como tema principal Ámbito dice, peligrosa reacción del dólar en la bolsa, superó los 100 pesos, y el cronista, el dólar financiero superó los 100 y siguió estirando la brecha con el oficial. ¿Qué tan relevante es esta información? Todo lo que tiene que ver con lo que es el comercio internacional de la Argentina se maneja con el dólar oficial. Uh-huh. Lo que se exporta y lo que se importa se hace con el dólar oficial. Lo que sucede es que muchas veces esos otros tipos de cambio son utilizados para las fijaciones de precios, porque que los tienen en dólares y toman ese de referencia, pero no porque sea real, simplemente porque es una manera de tener una rentabilidad más alta. Sí. No hay ningún insumo importado que se pague con ese tipo de cambio. En definitiva, eso que hoy dicen los diarios es el precio del dólar de fuga. Mm. No del dólar que hace falta para las actividades comerciales. Es decir, el que hoy quiere llevarse dólares y no tiene, porque no se puede hacer por los mecanismos que había hasta los fines de la gestión de Macri, tiene este tipo de operaciones que le permiten adquirir dólares afuera, porque se trata de eso, a través de un mecanismo de entregar títulos aquí y recibir los dólares afuera. En general, eso uno podría decir que no juega contra las reservas, es decir, que tampoco desde ese punto de vista es un problema, pero en la cultura argentina ese dólar paralelo, contado con liqui, el negro, siempre terminan instalados mediáticamente como el tipo de cambio. Mm. Y entonces tienen una influencia en los procesos de fijación de precios, uh-huh. Insisto, sin que tenga ninguna real contrapartida que justifique que eso sea así, porque vuelvo a repetir, un insumo que tiene componentes importados, esos componentes importados se liquidan a este tipo de cambio. Una empresa que al tipo de cambio oficial, una empresa que exporta hoy mercancía, la que sea, la exporta al tipo de cambio oficial. ¿Se entendió? Sí, claro. Perfectamente. Carlos, ¿cómo te va? Marcos te saluda. ¿Qué tal, Marcos? Vos dijiste algo cuando hablabas del tema de la posibilidad de oferta de deuda, tiraste una idea en relación con la parte del crédito que no se había tomado, la posibilidad de pagar. ¿Eso es una idea tuya? ¿Es algo, porque es interesante? Ya dije que ninguna de las cosas que yo dije tiene nada que ver con ninguna información que yo tenga. Ah, perfecto. Nada de lo digo porque y no se puede acercar como idea. No sé si... No, pero es que además, ¿por qué lo dije hoy? Porque leí esto que plantea el cronista, sí, que dice que Argentina, aunque entre en default, dice el título, puede acordar nuevo préstamo con el fondo. Uh-huh. Y entonces una vez se intenta poner en el lugar del otro y dice, si yo fuera negociador, ¿qué buscaría para conseguir una buena, un buen periodo de gracia y una buena quita, que es lo que la Argentina necesita, un desahogo importante, uh-huh, ¿cierto? Sobre todo tener por delante varios años donde la deuda deje de ser un problema, en el vulgar patearla para adelante. Claro. En ese esquema, el incentivo de algún porcentaje de contado podría ser atractivo para un bonista que por ahí está pensando que no va a cobrar nada, o que va a ir a default, o que va a tener que ir a un juicio. Claro. En ese sentido, digo, pero sí, pero ¿de dónde haces? ¿Cómo hace la Argentina para hacer eso? ¿De dónde lo saca? Y entonces miro el diario y dice, Argentina podría acordar nuevo préstamo con el fondo, junto a las dos noticias. Claro. Y imagino un esquema, digo, bueno, si se pudiera obtener el tramo de deuda que no se tomó, que fue acordado en su momento, estaba acordado ya por el fondo, y se pudiera al mismo tiempo negociar que todo eso se va a empezar a pagar de acá a 5 años, uh-huh, podría servir de atractivo en una negociación con los bonistas. Nada más que es una ocurrencia que no creo que sea ni tan original ni no se le haya ocurrido a nadie. Claro. Porque el tema de poner un incentivo de contado lo he leído infinidad de veces en analistas que hacen especulaciones teóricas de cómo se puede resolver el problema y demás, y hasta tiene un nombre en inglés eso, que yo no lo sé. Digamos, como cómo se llama ese contado para incentivar el interés de los acreedores. Pero no me lo tomen, insisto, porque no estoy dando pistas de nada ni anticipos de nada. Estoy haciendo lo que hago todos los días, imaginando de la lectura que me llama la atención, sí, que hoy prácticamente en todos los medios se da como inminente que la Argentina haga alguna movida en materia del tema deuda. Y vos hablabas la semana pasada de el tema del FMI y el informe que seguramente se conocerá hoy, pero ya hay informes preliminares, y recién mencionabas lo del Papa Francisco y esta mención a la necesidad de ciertas condonaciones. Pensando en una condonación, pensando en una quita, pensando en algún tipo de sostenibilidad de estas economías que están muy golpeadas por la pandemia, digo, hay en la historia, porque esto es casi inédito, digo, no una crisis como esta, sino por supuesto la motivación de la crisis, hay en la historia, digo, algunas decisiones que tan globales como para pensar en qué camino se puede llegar a tomar, digo, en términos generales, no solo de la Argentina, puede, ¿no? Marco, hacerlo así, yo te diría que si después de la Segunda Guerra Mundial hubo un plan Marshall. Pensaba en la Segunda Guerra, claro. Hubo un plan Marshall, por ejemplo. También, después de la Segunda Guerra Mundial, los países que tenían commodities, como la Argentina, tenían una situación de fortalezas, porque eran muy demandados, tenían lo que el mundo necesitaba, que era alimento. Es difícil hacer comparaciones con otras situaciones, porque bueno, todo es muy distinto, ¿no? Es muy distinto. Carlos, ¿cómo viene el...? Pero tenemos una... Déjame terminar esto. Digo, estamos hablando de una cosa que nadie sabe cuándo termina ni cómo. Y entonces esto es todavía mucho más complicado, ¿no? ¿Cuánto va a durar esto? Claro. ¿Cómo va a quedar esto? ¿Quién tiene esa respuesta? Y, Carlos, mientras tanto, sí, imagino que sigue el trabajo en relación al tributo a los altos patrimonios o a los grandes patrimonios. Hoy leía en esa nota que haces varias aclaraciones. Te preguntan puntualmente por qué no subir la alícuota de bienes personales, ¿no? Que es el impuesto a la riqueza que existe en la Argentina, por lo menos hasta ahora. Y vos aclaras nuevamente que esto sería extraordinario, por única vez, excepcional. Y después algo con el tema de los supermercados. Yo la verdad que no había escuchado que alguien hubiera dicho... No, pero yo contesto preguntas. Es decir, las fuentes que tienen los periodistas, o la imaginación, no sé, o la combinación de fuentes e imaginación, genera cosas. A mí de pronto me preguntan, ¿vos estás trabajando en un... también tu proyecto incluye tal cosa? Y digo, no, ¿por qué no? Es decir, a mí nadie me habló del tema, y contesto, si querés, hasta sorprendido del tema. Pero puede suceder que haya algún diputado o algún grupo de diputados que esté pensando en otro tipo de tributos, porque eso es el poder legislativo. A mí me sorprende que algunos se sorprendan. Mirá, si hay uniformidad, te dicen que es una escribanía. Es normal que en un parlamento y alrededor de un tema y con la misma buena intención aparezcan proyectos diferentes. Y para eso está el debate, para eso es el parlamento, para consensuar y para construir y para obtener las mayorías que hacen falta para que los proyectos se conviertan en ley, porque si no terminan siendo nada más que exposiciones de buenas intenciones. Claro. Los proyectos que sirven son los que logran consensos, porque son los que se pueden convertir en ley y pueden entonces tener un resultado. Bien. Ahora, yo no puedo ponerme a impedir o a discutir el derecho que cada legislador tiene de elaborar una iniciativa destinada a generar recursos en la emergencia, porque tiene la misma buena intención que tengo yo. Bien. Ahora, no conozco el proyecto, no conozco el autor, no conozco la base, no sé de qué se trata, no puedo opinar, solo digo lo que digo. Claro, se entiende, se entiende. Recomiendo mucho la entrevista de hoy, la verdad que es muy clara. También se aclara ahí el tema del blanqueo, la gente del blanqueo. Muy clara, porque la periodista hace dos cosas: pregunta muy bien y transcribe muy bien lo que yo le dije. Carlitos, ¿volvemos a hablar mañana? No. ¿Por qué no? ¿Mañana qué es? Mañana es miércoles. Sí, mañana podés o no. Bueno, mañana no, mañana. Los miércoles no sale Carlos. Pero mientras estábamos. El día que no salgo. Pero mientras estábamos de cuarentena, no salía. ¿Cuál era el acuerdo que teníamos? Lo requiere, ahí estaré. ¿Cuál era el acuerdo que teníamos, Gélez? Por favor. Abrazo grande, Carlos. Chao. Carlos Gélez, de aquí en el pase entre una mañana de esta, sí, caballero de día.